tenido el intendente un respaldo general, digamos, en lo que es el toda la ciudad, con prácticamente un 50% de los votos emitidos. Y después esto se ha ido dando también en los distintos circuitos y localidades del partido, ¿no? Así que tanto en la zona rural como en la zona serrana, como en la ciudad, en la planta urbana, han sido estos barismos muy altos. No, ha sido muy parejo porque en la mayoría de los circuitos hemos estado sobre el 50% de los votos emitidos. Obviamente hay un circuito en particular que es el circuito 711D, para ubicarnos es del otro lado de las vías y de la calle San Martín hacia el sur. Ahí hubo una importante cantidad de apoyo para el intendente, más del 55%, con una diferencia de un 40% sobre el inmediato fuerza política que es el concejal Cladera, ¿no? Sí, han sido altos, han sido por encima del 50%. Yo creo que aquí ha habido obviamente una apreciación equivocada, digamos, cuando la gente de la oposición ha tomado, digamos, una agenda más mediática que real, digamos, y que la gente reclame no quiere decir que está haciendo una valoración negativa de la gestión, sino que reclama y se dirige obviamente al departamento ejecutivo, a sus funcionarios o al propio intendente, porque obviamente es quien debe encauzar esos reclamos, ¿no? Pero a la hora del reconocimiento de la gestión, esto ha quedado muy claro, que la gente tuvo muy diferenciado, digamos, cuando se habla y cuando se hace, ¿no? Y creo que en esa oposición del hacer y el hablar, claramente ha salido favorecida la gestión. Esto creo que es lo que certifica, digamos, las líneas fundamentales del gobierno del intendente Echeverry, que ha ido atendiendo, digamos, a todos los sectores con los recursos de la misma forma, o sea, la ciudad, el campo, las zonas serranas, y ahí ha estado el reconocimiento, obviamente, ¿no?